Estamos con... buenas tardes, nosotros somos de un taller que funciona en Radio Panamericana, somos Luciérnagas, que no es la revista, estamos funcionando en Radio Panamericana del Valle de Punilla, 99.3. Vamos a hacer una entrevista a Mayra del Hospital Santa María, Murga Santa Chapita y taller de danza. Mi compañero Renzo le va a hacer unas preguntas. ¿Y qué actividad se realiza? Nosotros tenemos talleres de lunes a viernes en un centro de atención comunitaria que se llama, que pertenece al Hospital Santa María y es destinado para pacientes externados del hospital. Y tenemos taller de danza, taller de murga y después tenemos taller de artesanía, que estamos haciendo pintura en maceta, estamos haciendo alfombras y huerta. Yo compré una maceta, son preciosas, Maida. Yo como usuaria te conozco desde hace muchos años y sé del amor que pones en tus pacientes. Contanos qué están haciendo ahora, porque es una nueva actividad lo de folclore. No sabía que estabas haciendo folclore. Desde que estamos en la comunidad tuvimos la posibilidad de usar el teatro El Alma Encantada de la zona de Cosquín. Entonces eso también abrió una puerta para que abriéramos otros espacios y ofreciéramos otros talleres. Y surgió esta iniciativa de expresión corporal al principio y como la mayoría le gusta el folclore y es una zona de folclore, surgió el taller de danza donde los chicos aprenden a bailar folclore y eso nos permite también después asistir a peñas. En el verano siempre vamos al festival en grupo, vamos a las peñas en grupo, los chicos pueden disfrutar bailando porque saben hacerlo. Y participamos en el pre-Cosquín ya también hace 4 años, con folclore y con la murga, ¿no? Todo en conjunto. ¿Y lográs sociabilizar al grupo? Sí, se ha logrado bastante. Incluso también se ha abierto el espacio con otras instituciones, con EPAR y María Causa, que estamos trabajando juntos con ellos. Así que siempre salen producciones muy bonitas en conjunto y que después las podemos mostrar a la gente. Y una de las últimas experiencias que tuvimos fue ir a una peña un día común, como cualquier grupo común, a pasarla bien y realmente los chicos ahí se notó que se logró la sociabilización porque no solo bailamos entre nosotros, sino que los sacaba a bailar otra gente y bailaban con otra gente. Entonces eso creo que ya es un logro importante. ¿Querés dejar un mensaje para los oyentes de la radio? Y bueno, el mensaje es que está bueno esto de los talleres, de los encuentros para conocernos más, que sigamos apostando a eso, que la cultura y el arte siempre están presentes y es una forma para poder transmitir lo que pensamos, lo que sentimos, y que es un placer poder compartir con ustedes estas cosas y ser útil para algo. Eso sería. Vos trabajaste muchos años en el Santa María. ¿Qué opinión te merece la nueva ley de un 2020 sin manicomios? Y yo cuando empecé realmente pude vivir todo el proceso en realidad, porque cuando yo entré ahí, ya hace 18 años que trabajo en el hospital, estaba totalmente cerrado, los talleres, si es que había uno que otro, eran en la sala, dentro de la sala, que vos te acordás. Y no salía de ahí. Después en el proceso se fue de a poco pudiendo romper con eso y justo paralelamente a la ley pudimos ir trabajando el proceso acompañados por la ley, ¿no? Con ese apoyo. Y bueno, y ahora estamos en la comunidad como un equipo y como un centro donde pueden ir. Incluso los talleres de murga y de danza son abiertos para la comunidad, así que hay mucha gente de la comunidad que también participa con nosotros y viceversa. Bueno, Maida, muchísimas gracias y éxitos en la presentación próxima que van a tener ahora. Bueno, gracias a ustedes.